Hakuno es el típico pendejo adolescente. Él sabe muchísimo del diablo corazón. A veces si quiere mueve cosas con su mente. Él vive muy lejos en un mundo de ilusión. Saca el sol. Shihiro es tan linda que enamora a los fantasmas. No Face hoy la tiene acorralada en un avión. Ella lo entiende porque él nunca tuvo a nadie que lo abrazara y le entregara su amor. Y le avisa que el peligro es real. No Face, kill you. She's mine, he said. Have no rules. Haku mueve las montañas y No Face se cae al mar. Los chicos se fueron por la ruta caminando. Extraña No Face, killer fantasma. No se cambia por nada su Haku, ojos de dragón.